Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a bailar un poquito de cumbia. ¡Vamos, muchachos! Algo nuevo para ustedes, ¿eh? ¡Cumbia, no, papá! ¡Cumbia, ahí! ¡En el fondo también, eh! ¡Los quiero ver a todos! Y se baila así. Yeah. Toina, porque me tiré una puerta. Me tiré por cada me lleva. ¿No se escucha nada?